Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas de día viernes. Estamos hoy desde Catamarca y para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos en este programa colaborativo que tenemos las radios comunitarias alternativas y populares de la red. Uno de nuestros compañeros de aquí de la radio, también de otras organizaciones y espacios de lucha de aquí de la provincia de Catamarca, se encuentra por estos días en Europa, más precisamente en Ginebra, donde se está llevando adelante un espacio que se pregunta en su título: ¿todo está permitido en nombre del lucro? Es el panorama sobre las iniciativas europeas y onusianas para regular las actividades de las transnacionales. Una mesa redonda, bueno, hay distintos espacios que se han ido desarrollando. Aparte también han habido una serie de talleres en ese contexto, donde gente y organizaciones de todo el planeta, fundamentalmente organizaciones de Latinoamérica, de África, de Asia, llegan a plantear todo lo que hacen las empresas o las compañías europeas, imperiales, que tienen el aval de Naciones Unidas y demás, en los países, el nivel del extractivismo potenciado en un montón de formas extractivas que van hacia nuestros países desde ese centro político y económico del planeta que es Europa, y en virtud de las luchas que se llevan adelante para lograr regulaciones que igual sabemos que nunca terminan siendo del todo claras, porque la ONU dice, pero los países hacen y las empresas hacen a su gusto y placer más allá de lo que diga la ONU. Pero bueno, no dejan de ser importantes estos espacios. En ese contexto, Santiago Machado, que está por allí, tuvo la posibilidad de dialogar con gente de distintos países y distintas circunstancias e historias de luchas que se van dando en otros lugares de nuestro planeta, pero fundamentalmente en otros lugares de Latinoamérica. Por lo que vamos a ir a escuchar a un luchador guatemalteco, miembro de una comunidad maya, afectados seriamente, como pasa en muchos países de nuestro continente, por las grandes multinacionales hidroeléctricas y demás que ponen represas, con lo cual obligan a el desterramiento forzado de comunidades. En muchos casos se producen, en el caso mismo de Guatemala, en la historia de masacres verdaderamente importantes en nombre de este avance, de este progreso. Pero para conocer un poco más cuál es la realidad allí en Guatemala, conversamos con Arturo. Así que vamos a escuchar el audio que nos mandaba Santiago desde Ginebra, Suiza. Mi nombre es Arturo Pablo Juan, soy del pueblo Canjobal. El pueblo Canjobal es un pueblo maya en Guatemala. Vivo en el área norte, noroccidente de Guatemala. Guatemala es un país de Centroamérica. Centroamérica está compuesto por varios países. Está Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Salvador y Guatemala misma. Estos son países centroamericanos. Nuestra lucha como movimiento social, como Ceiba, como plurinacional y como amigos de la tierra, es por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los bienes naturales, en contra de una empresa, específicamente Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz. Hidro Santa Cruz se llama la empresa que está en la localidad, en el territorio del pueblo Canjobal, en el municipio de Varillas. Ecoener se llama, está inscrito en el Ministerio de Energía y Minas. Es un ministerio de Guatemala. Hidralia es como se encuentra registrada